Cristo es la peña de Orenque que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Orenque que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Como el estruendo que estremece muchas aguas, así es el poderío que implantas en mi alma. En malas situaciones tú me das la calma. Amistad incondicional deberían de seré la paz que sobrepasa entendimiento, incluso más allá de mi razonamiento. Saber que eres mi aliento refuerza mi argumento. Estando en tu presencia ya no hay llanto ni lamento. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de viva por tu